Enrique Juan Marenzi, quien es responsable de la Oficina de Migraciones aquí en la ciudad de Santa Rosa. ¿Cómo le va, Enrique? Buenos días, muy bien. A pesar de la lluvia, pero bien. A pesar de la lluvia. Enrique, lo llamamos o lo consultamos porque hubo algunas preguntas aquí de la audiencia respecto de cómo funciona este sistema para certificar la vacunación, sobre todo pensando en quienes vayan a salir del país. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Bien, como vos anticipaste en la presentación, es una aplicación, una app de Mi Argentina. Se baja desde el Play Store o directamente con algún buscador de Google o lo que sea, lo encontrás y bajás la aplicación. Eso te permite ir a la sección Mis Documentos y ahí vas a tener el famoso certificado o credencial de vacunación digital. En él vas a encontrar en una primer pantalla los datos tuyos y un aplicativo de QR. Y después, si avanzás, o sea, dándole la próxima página, ahí tenés la identificación de cada dosis, si es que te aplicaron las dos, la fecha, el vacunatorio donde fue aplicado y el lote de vacuna. Eso sería, o a partir de ahora, la credencial de vacunación digital, que te va a permitir, como decías vos, acreditar en el exterior la vacunación o haber completado con la dosis de vacuna. Bien. Le pregunto, ¿sí? Enrique, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen acceso a medios digitales, que por ahí no manejan internet o que no tienen celular con cámara o conocimientos informáticos específicos, pero que necesitan salir del país, necesitan viajar? ¿Es igualmente válido el certificado en papel, el cartón? Exactamente, sí. Bueno, a partir de esto se recomienda conservar justamente la documentación de vacunación que te otorgan los vacunatorios a ese efecto, justamente, porque, bueno, como vos decís, si bien hoy en día es casi masivo el tener un celular y un aplicativo, así como lo tuviste que tener para poder bajar la aplicación Cuidar, que era un poco el seguimiento del COVID en cuanto a que te pedían datos de temperatura, si tenías antecedentes de tos, fiebre y demás. Bueno, esto va a ser lo mismo exactamente, digamos, lo vas a tener a partir del aplicativo. Pero Bien. Se recomienda mantener, guardar y conservar los certificados que te entregaron en el vacunatorio a los efectos de poder acreditarlo. Bien, o sea que podemos viajar también, se puede salir del país si no logramos acceder al certificado virtual con el cartón. Exacto. Lo que sí es recomendable, porque como esto es, a ver, al no existir una acreditación, un certificado a nivel global, a nivel mundial, claro. Esto es una avanzada de Argentina en este hecho, es decir, bueno, este es nuestro certificado. Lo presentamos al mundo, como decías vos, fue notificado a las cancillerías y a las direcciones de migraciones del resto del mundo. También se solicitó de parte de ellos que presentaran su certificado, como para que Argentina pueda saber qué certificado se usa en el resto del mundo y tenerlo presente al momento de que se habiliten las fronteras y ingrese el extranjero. Por eso, digamos, esto es a nivel local. Claro. Si vos viajás, vas a tener que sí o sí preguntar en cada destino qué requisitos te están pidiendo y cuáles te sirven y cuáles no, ¿tá? Bien. Digamos, bien. Eso, si bien fue presentado, no hay todavía una notificación de la aceptación y de la puesta en efectivo en proceso, digamos, de aceptación. Bien, ¿han recibido alguna queja, algún inconveniente de gente que haya intentado sacar el certificado de vacunación para poder viajar y no ha podido a través de la aplicación? No, para nada. De hecho, ayer nosotros, por esta misma noticia, estuvimos verificando en los aplicativos y es de fácil acceso, surge enseguida. Al principio costó, pero después ya se normalizó, digamos, debe haber sido una cuestión obvia de interés masivo, pero la aplicación, digo, la bajás rápido y el certificado aparece directo. Esa aplicación es la misma que vos tenés para poder tener el documento de identidad, la cédula verde del automotor, el carnet de conducir, el CUIL, digamos, es la misma aplicación. Bien, es como la billetera virtual. Exactamente, esa aplicación, exacto. Bien. Para aquellas personas que por ahí tengan un inconveniente o que necesiten una ayuda, ¿a qué línea pueden contactarse, Enrique? Sobre todo por correo electrónico, que es la mejor forma, es del.lapampa@migraciones.gov.ar con B larga. Bien. O si no, a este número, que es el número de migraciones, ¿verdad? Exacto. 42-31-56, para quienes nos están escuchando, es el 42-31-56. Personas que estén pensando en salir del país, en que vayan a salir del país, cómo tramitar el certificado de vacunación, es lo que estuvimos hablando con Enrique Juanmarenzi, y pueden ustedes hacer alguna solicitud, si tienen alguna duda, a este número que acabamos de comunicar. Entonces, para que quede claro, Enrique, podemos seguir viajando con el cartón. Lo que a nosotros nos dan en el vacunatorio nos sirve también más allá del certificado, que obviamente es mucho mejor tenerlo de manera virtual. Exacto. Lo que tiene de ventaja el certificado, que aparte de tener un QR de identificación, con lo cual eso lo certifica su validez, este certificado es bilingüe, inglés y castellano, con lo cual, eso te permite, por ahí en ciertos países, el día que lo autoricen o que lo aprueben, el manejo del idioma te genera la facilidad que no lo va a tener el cartón. Bueno, a eso va. Hoy en día, en Sudamérica, ¿podemos viajar a cualquier país teniendo este carnet de vacunación? ¿Cómo es el tema? Bueno, se puede viajar a cualquier punto, ¿no? Eso no hay inconveniente, no está prohibida la salida del país. Y depende al destino que vayas, qué es lo que te van a requerir. Por eso te decía que más allá del certificado, hoy en día, si tenés pensado viajar, vas a tener que interiorizarte en qué te requieren como país de destino. Bien. La última pregunta, Enrique. ¿Hay algunos destinos que permanecen cerrados, que todavía desde Argentina no se puede ingresar? No. Hoy en día ya se levantó lo que era hasta hace poco Chile y Brasil, que estaban con prohibición de ingreso, y Inglaterra que también. Eso ya se levantó. Sí, obviamente todo ingreso es vía aérea. Hoy en día no tenemos fronteras terrestres habilitadas todavía. O sea, no podemos cruzar a Chile por vía terrestre y no podemos cruzar a Brasil por vía terrestre. Exacto. Ajá, solo por vía aérea. Perfecto. Bueno, Enrique, le agradecemos mucho por estos minutos que le ha dedicado a Radio Kermés y, por supuesto, le mandamos nuestro saludo desde aquí. Bueno, gracias. Y cualquier inquietud, acá estamos con las puertas abiertas. La oficina está trabajando normal, con turnos, pero normal. Así que inquietud o cualquier información que requieran, acá estaremos. ¿Siguen sobre la calle Mitre? Exactamente, Mitre 363. Perfecto. Enrique Juanmarenzi, representante o responsable de la oficina o de la delegación de migraciones, dando detalles sobre este certificado de vacunación que uno puede descargarse a través de la aplicación Mi Argentina si es que desea viajar al exterior. 11:11.